Buenos días a todos, bienvenidos a la Universidad Loyola. La verdad que es un placer para nosotros ver este salón lleno, ver la aceptación que ha tenido este encuentro, este foro para directores de recursos humanos. Y bueno, quiero agradecerles a todos la presencia aquí, quiero agradecer al foro de recursos humanos que un año más, su tercera edición, celebre en nuestro campus. Quiero agradecer a los patrocinadores, colaboradores, quiero agradecer especialmente al Grupo Adecco, que a través de Spring, su empresa consultora en selección y evaluación de directivos, que haya elegido también nuestro campus universitario para presentar la guía salarial. La verdad que desde el comienzo de la universidad, uno de los retos que la universidad tenía era acercar el mundo laboral al mundo universitario y bueno, de ahí que continuamente aquí en la universidad estamos organizando pues foros, jornadas de este tipo con ese objetivo. Y bueno, es un placer para nosotros ver que esto está lleno de profesionales del mundo de los recursos humanos, del mundo laboral, pero también muchos de nuestros estudiantes, sobre todo estudiantes del máster de Dirección de Personas y Gestión del Talento, estudiantes del MBA. Espero que esta vaya a ser una jornada muy, muy provechosa para todos y muy interesante. Yo estoy segura que sí, es una jornada cortita, terminaremos sobre las 12. Y bueno, yo le voy a ceder la palabra a Francisco García Cabello, director del Foro de Recursos Humanos, para que él haga la siguiente presentación. Muchas gracias a todos. Bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Mar, directora de Recursos Humanos de Loyola. Muchísimas gracias a todo el equipo, porque estas cosas hay que trabajarlas en equipo, no entendemos de otra forma, a la hora de hacer trabajos en distintas regiones de España y especialmente en Andalucía, al equipo de carreras profesionales, a todo el equipo, especialmente a Lourdes Márquez, que ha estado ahí al pie del cañón con todos los detalles de este encuentro, ¿no? Gracias a Loyola, gracias a los patrocinadores, a Sprint, a Adecco, gracias a DKV, gracias a PSPain, gracias a todas las personas que nos escuchan en directo en estos momentos a través de www.fororecursoshumanos.com, a través de toda España, acuerdos que tenemos con Latinoamérica, por distintos sitios que están escuchando el mensaje que hoy aquí en Loyola vamos a transmitir. Estamos cumpliendo 15 años el Foro de Recursos Humanos. Esto pasa rápido, pero son 15 años apasionantes porque cada director de Recursos Humanos te cuenta, una historia de negocios, una historia de personas, una historia de selección, una historia de diversidad, una historia de management, una historia de comunicación interna, y cada uno tiene su historia. Y yo creo que es muy interesante. Venimos el jueves de estar en Málaga, En la sesión que Forum realizó para la entrega de premios, y me vengo gratamente sorprendido después de hablar con varios directores de recursos humanos, más de 400 personas en el auditorium de Forum. Los recursos humanos en Andalucía están muy vivos y es vocación del Foro de Recursos Humanos que a partir de 2019 esto sea más recurrente. Independientemente de tener nuestro encuentro tercero, la idea es que estamos llegando a muchas personas, hombres y mujeres, empresas, instituciones del mundo de recursos humanos, y lo estamos haciendo paso a paso, lo estamos haciendo entrevista a entrevista, contenido a contenido, ¿no? Desde la especialización. Los que entienden de esto dicen que el futuro está en la especialización. Nosotros llevamos 15 años hablando de recursos humanos, de directivos. Abrimos mucho. Este año 2018 estamos especialmente contentos, tenemos acuerdos sobre movilidad internacional, tenemos un acuerdo con la patronal de la salud en España para hablar de salud y de recursos humanos, estamos muy cerca de todo lo que es el mundo del deporte también, muy centrado en lo que interesa al mundo de los recursos humanos, eventos, espacios de influencia. Intentamos aportar Bueno, una cosa que el otro día decía yo en una sesión en Roche, me parece que era con 14 directores de recursos humanos, porque hablaban de la importancia de contar las cosas en la organización, ¿no? Y humildemente decíamos, vamos a contar las cosas, pero vamos a intentar ser disruptivos también, intentar ser creativos a la hora de contar esas cosas y marcar la diferencia, porque el empleado, más que nunca, lo está deseando y sobre todo lo está esperando también, recordando que ya los empleados no trabajamos por ellos, sino trabajamos con ellos, que es muy diferente de lo que pasaba hace algunos años, ¿no? La vocación es esa, parada y fonda en Andalucía, con más sesiones, más charlas con directores de recursos humanos, con más empresas, con más personas a partir de 2019. Con la jornada de hoy, en la que voy a intentar resumirla, lo que pretendemos es tener conversaciones. Voy a tener una conversación encantadora con mi amiga Encarna, que está aquí, que es una de las directivas más destacadas de Adecco. Seguida, si te presento ahora, ya luego no tengo nada que decir, o sea que luego te presentaré y nos va a contar. La he entrevistado muchas veces, he desayunado, he comido, hemos hecho pero la idea es que contar cosas sobre el salario emocional, qué se puede transmitir del salario emocional, cómo se puede transmitir y comunicar ese salario emocional. Antes, Sprint. Agradezco a Manuel Bernal todo su trabajo, el director de Andalucía de Sprint, que va a moderar y a dirigir un debate luego con empresas, con personas, con negocio, con selección, con recursos humanos. Yo creo que va a ser una mezcla muy, muy interesante. Por cierto, no entendemos solo los recursos humanos como cueva solitaria, sino entendemos los recursos humanos desde el punto de vista marketiniano, porque el CEO lo que pregunta siempre es por la marca, por la productividad, y yo creo que ahí es muy importante la participación de recursos humanos, de marketing, de todo el trabajo de los departamentos, pensando en la marca y en equipo. Susana Sosa, directora nacional de servicio de Sprint Professional Spain, nos va, iba a decir, adelantar, hoy se está dando a la prensa desde hace unos minutos, el informe que va a presentar la guía salarial de Sprint Profesional, que yo creo que aporta unos datos en un momento socioeconómico, político, muy interesante para Andalucía, especialmente desde ayer también, en la que supimos muchas cosas de cómo van a ir los asuntos también políticos, económicos y sociales, que influyen también en las empresas y en las personas, y nos van a dar un apunte salarial muy, muy interesante. Y a eso de las 11:10, cómo comunicar estas claves a través de una estrategia corporativa, el bienestar como oportunidad. Manuel Bernal dirigirá una mesa con invitados muy, muy interesantes que nos van a ocupar y sobre todo también a todos ustedes a preguntar lo que consideren en ese debate. A continuación, vamos a hablar de las tendencias del mercado, los nuevos perfiles profesionales, y yo creo que esa guía salarial de Sprint Profesional, Susana Sosa nos lo va a explicar muy bien. Susana lleva profesional de Adecco 17 años. Yo creo que puede ir saliendo ya, Susana. Vamos a dar un aplauso y vamos a calentar esto un poco. Si no. Lleva casi toda su vida profesional, los 17 años en Adecco, muy vinculada a la selección. Ella es directora nacional de servicios de Sprint Professional Spain y, si no lo digo, pues no haría una buena presentación, ya que nos dedicamos a esto de las personas. Ella tiene su corazoncito en Sevilla, tiene muchas ganas de estar aquí, de contaros estos datos, especialmente porque su madre es sevillana. Tiene la palabra Susana Sosa. Muchísimas gracias y comenzamos la sesión. Muchísimas gracias. No sé si puedo coger el... Bueno, pues buenísimos días a todos. Me voy a sumar a los agradecimientos y lo primero que quiero hacer es agradeceros a todos vosotros el estar aquí con hoy pasando una mañana, ¿no? Estoy convencida de que las agendas seguro que son complicadas y habéis sacado un huequito para hablar de recursos humanos, de futuro, de las tendencias, de salario emocional. No quiero dejar de agradecer a la universidad que nos haya cedido este espacio. No creo que haya mejor lugar para presentar la guía salarial de Sprint Profesional que hoy en la Universidad Loyola y, por supuesto, al Foro de Recursos Humanos que nos acompaña. Así que, bueno, es verdad, tengo mi corazoncito en Sevilla. Como veis, acento no tengo. Llevo toda la vida viviendo en Madrid, así que tengo un acento un poco más castellano, pero la realidad es que mi familia es de aquí, es de Sevilla, toda mi familia es de Andalucía, y os reconozco que tengo cierta emoción de que arranquemos el lanzamiento de la guía salarial precisamente en Andalucía y hoy en Sevilla. Lo haremos también en otras 4 ciudades más, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Bilbao, pero hoy, al menos para mí, es un día especial, así que millones de gracias. Bueno, la guía del mercado laboral 2018 de Sprint Profesional la vais a tener en vuestras manos dentro de nada, con lo cual sería una bobada que hiciéramos un repaso detallado por cada una de las posiciones, por cada uno de los sectores y salarios en cada una de las zonas. Esperamos que sea de vuestra ayuda, que en algún momento del año podáis consultarla. De hecho, para nosotros es un momento muy especial por este lanzamiento, pero la idea es ya estar pensando en la nueva guía laboral del próximo año, y estoy segura de que nos encontraremos dentro de un año en un momento muy parecido y seguramente estaremos sumando posiciones nuevas. Y de eso es precisamente de lo que queríamos hablar, de futuro. Cuando preparábamos esta presentación, reconozco que estaba pensando cuáles serán, lo que hablamos siempre, ¿no? ¿Cuáles serán las posiciones del futuro? ¿Cuáles serán los sectores del futuro? ¿Qué competencias en el futuro tendremos que examinar en nuestros candidatos? Y lo cierto es que pensaba, si es que el futuro lo tenemos ya aquí, lo tenemos hoy. Estamos continuamente viviendo el futuro y es una sensación especial, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí hoy somos protagonistas de este cambio. No nos estamos dando cuenta, probablemente, porque todo va muy, muy rápido, pero hoy nosotros estamos haciendo el futuro, sin ninguna duda. Fijaros, estas son las impresoras 3D. Casi con toda seguridad, dentro de 10 años, esto lo tendremos cada uno de nosotros en nuestra casa. A mí ya me parece una auténtica barbaridad la Thermomix, ¿no? Y cómo revoluciona. Pues, bueno, imaginaros todo lo que tiene que ver con la medicina, con un montón de avances, ¿no? Es verdad que tiene que ver mucho con el impacto de la tecnología. ¿Y cómo nos relacionamos con la tecnología? Estamos continuamente conectados, no dejamos de estar comunicados las 24 horas del día, ¿no? Es más, en muchas ocasiones, esto todavía no lo vivimos en España, pero estoy convencida de que dentro de muy pocos años será así. Hay líneas aéreas donde ya nos están atendiendo robots. Y algunos privilegiados igual tienen alguno de estos ya en casa. No solamente el robot que te limpia solo, que esto ya es una maravilla y seguro que muchos de nosotros lo tenemos, sino nos pueden ayudar a miles de cosas más. Por lo tanto, si hacemos... ¿Perdón? Lo siento, pero se me está yendo la tecnología. Esto es, sectores del futuro. Tecnología, sin duda, ¿no? Estamos absolutamente impactados por la tecnología, pero en uno de los informes que nosotros desarrollábamos hablábamos también de otros sectores, sectores como por ejemplo la salud y el bienestar. Es cierto que estamos cada vez más vinculados a esta parte, ¿no? O la energía, o el turismo y el ocio. La realidad es que cuando analizas estos sectores piensas, estamos en el país perfecto para desarrollar todos estos sectores y desde luego las profesiones que van vinculadas. Y hemos querido hacer una pequeña proyección de qué puede pasar en el futuro. Y decíamos, los perfiles más demandados pueden ser tecnológicos y digitales, sin ningún tipo de duda, trato con personas, Esto parece contradictorio, pero es verdad, cada vez estamos más conectados tecnológicamente y también, por otro lado, cada vez valoramos más que alguien nos esté atendiendo por otro lado, al otro lado del teléfono. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la especialización en marketing y en ventas. En los sectores de recursos humanos y en la parte de selección, hoy mismo estamos atendiendo a cómo estamos atrayendo a nuevos candidatos, pero, sin embargo, estamos utilizando técnicas de marketing, como puede ser la parte del inbound recruiting. Y hacíamos una proyección de cuáles pueden ser las profesiones que veremos en un futuro. Fijaros, igual decimos un body part maker, es decir, alguien que se encargue de hacer partes del cuerpo. Esto suena lejano, ¿no? O un nanomédico. Pero sin embargo hay otros, como por ejemplo el abogado virtual, que hoy ya lo tenemos. O un profesor virtual, o incluso un organizador virtual. Seguro que hoy hay un montón de gente aquí que ha trabajado de manera virtual para organizar este evento. Es verdad que tardaremos un poco más en ver a un policía del clima, puede ser, pero no suena tan raro, o a un banquero o inversor de tiempo. Quizá esto no suena demasiado futurista, pero seguramente dentro de unos años estas posiciones estaremos casi cansados de seleccionarlas. Y hablábamos también de cuáles serán las habilidades más demandadas en el futuro. Y hablábamos de cosas que hoy en día ya estamos trabajando, ya estamos evaluando y ya estamos seleccionando, como es entornos colaborativos, o que realmente las personas sepan trabajar en esta gestión del cambio. Todos nosotros hoy en día realmente estamos trabajando en una gestión del cambio y que desde luego estemos orientados a los resultados. Esto no cambiará con toda seguridad en los próximos años. La comunicación siempre presente como una competencia o habilidad y por supuesto otras que veremos nacer. Y en recursos humanos, los profesionales de recursos humanos, ¿qué haremos? ¿Cómo tendremos que seleccionar a las personas? Sin ninguna duda, trabajaremos las habilidades personales de los profesionales. Hoy ya lo estamos haciendo. El encaje cultural con la organización, esto cada vez es más importante. No solamente estamos buscando un colaborador que encaje perfectamente en el perfil duro, sino que además también encaje culturalmente. Y ese será el éxito de la selección. ¿Cómo será la actitud? Las competencias requeridas para la posición, habilidades técnicas y algo importante, habilidades extracurriculares, es decir, que haya coherencia con el profesional y con la persona. Y a día de hoy, esto ya lo estamos haciendo. Los profesionales de recursos humanos tendremos seguramente que trabajar en estas tres variables. ¿Cuál será el impacto de la tecnología para nosotros en el área de recursos humanos? ¿Cuál será el impacto que esto tendrá en las relaciones laborales? Y, por supuesto, ¿cuál será el impacto que esto tendrá en la vida personal de cada uno de nuestros colaboradores? Si hablamos del impacto de la tecnología, tendremos que tener en cuenta todas estas variables. ¿Aumentarán las capacidades de las personas? La automatización y la robotización en el trabajo ya es una realidad. De hecho, seguro que muchos de vosotros, vuestros hijos, ya hoy están estudiando robotización desde muy pequeños en las escuelas. La disponibilidad de toda la información en la red. Hoy estamos asistiendo a algo increíble, ¿no? Donde realmente la información la tenemos en cualquier momento, a solo un clic. No solamente nosotros, también nuestra competencia, también nuestros clientes e igualmente también nuestros colaboradores. La dispersión y la fragmentación. Somos capaces de trabajar con empresas, con colaboradores en cualquier parte del mundo. De hecho, hoy ya lo hacemos. Hoy no es necesario que entrevistemos a un candidato de manera presencial. Tenemos miles de herramientas para poder entrevistar a candidatos a través, por ejemplo, de herramientas como una videoentrevista. Quizá esto hace 5 o 6 años todavía no sonaba raro, pero hoy ya lo hemos interiorizado dentro de nuestro día a día. Y igualmente, de la digitalización de la economía. Esto en la parte tecnológica. Pero el impacto de las relaciones laborales vendrá porque tendremos plantillas extendidas seguramente por una dispersión nacional o internacional. Otras estructuras distintas de colaboración a las que conocemos en este momento. Nuevas formas de engagement, de compromiso realmente para retener el talento con los trabajadores. Probablemente cosas muy distintas de las que nosotros pensábamos cuando empezábamos nuestra trayectoria profesional son las que ahora enganchan, retienen a los trabajadores que estamos contratando. Por otro lado, la polarización del mundo del trabajo, sin ninguna duda. La negociación personalizada nos pasa prácticamente en todos los sectores y incluso en nuestra vida laboral, en nuestra vida personal, perdón, algo mucho más personalizado. Realmente negociar condiciones personalizadas para cada uno de los empleados. Y, por supuesto, distintas formas de compensación o nuevas formas de compensación. Luego seguro que Encarna nos hablará un poquito más de esto. Y por último, el impacto de la vida personal está absolutamente unido y tiene que ir completamente correlacionado. Nuestra vida personal y nuestra vida profesional. Somos la misma persona, con lo cual cada vez más necesitamos que esto vaya absolutamente vinculado. La preocupación por la salud, antes lo decíamos, uno de los sectores que probablemente será uno de los que más crezca en el futuro, tiene que ver con la salud. Creo que nunca hemos vivido un momento donde cada uno de nosotros, las organizaciones, la sociedad en general, esté más preocupado por esto. Más concienciados con tener una vida sana, con hacer deporte, con comer de una manera más sana, y esto está totalmente interiorizado también ahora mismo por las empresas. Y desde luego un cambio claro en la vida laboral. Antes había mucho más presencialismo, ¿no? Entrábamos a una determinada hora en la empresa y salíamos a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde. Ahora somos capaces de trabajar en un aeropuerto, en la estación del AVE, por supuesto en casa si necesitas hacer algo urgente, y esto lo tenemos que integrar igualmente en nuestra vida laboral. Todo esto es más o menos lo que hemos intentado reflejar dentro de nuestra guía laboral de Spring Professional. Lo que hemos hecho ha sido detallar más de 500 posiciones de los 14 sectores principales de actividad de este país. Hemos segmentado estas posiciones también por zonas. Sabéis que no en todas las zonas los salarios son exactamente iguales. La idea es simplemente que podáis tener una guía para que os pueda orientar en la contratación de directivos. Hemos trabajado las competencias que actualmente estamos pidiendo para esas posiciones, pero también hemos querido adelantar algunas competencias del futuro. Y esta presentación trataba de vincular todo esto. Espero que podáis disfrutar de la guía, que por favor nos deis vuestro feedback, y desde luego esperamos mejorarla todavía más para el siguiente ejercicio. Por mi parte, nada más, tan solo daros las gracias, deciros que la tecnología ya está aquí, que está con nosotros, que este será probablemente el impacto más brutal que vayamos a tener en los próximos años. Lo importante viene ahora, viene de la mano de Encarna, de la mesa de debate con Manuel y nuestros clientes, así que yo estoy preparada para seguir aprendiendo de todos vosotros. Y por mi parte nada más, simplemente daros las gracias y deciros que ha sido un auténtico placer estar hoy aquí en Sevilla, en Loyola, con vosotros. Gracias. No es para menos. Yo también te voy a decir una cosa, eso ya no me toca a mí. Así que, si lo decías por algo... Cachis. Bien, pues vamos a empezar a charlar, a conversar con Encarna. Bueno, esto es lo que más hacemos, ¿eh? Durante los últimos 16 años, ¿eh? Entonces, yo siempre digo, al final del debate tendremos algunas reflexiones y algunas preguntas. Yo he desayunado, como decía, hemos comido, hemos charlado muchas veces de recursos humanos con Encarna Maroño, que es nuestra invitada hoy aquí en el foro de recursos humanos y Loyola, en la tercera edición. Recuerdo, está funcionando muy bien Twitter desde las 10 de la mañana y estamos en directo también a través de www.fororecursoshumanos.com, donde van a encontrar siempre contenidos en esta línea. Esta misma grabación la podrán seguir otras regiones de España, otros directores de recursos humanos, y podrán opinar también sobre ella. 25 años en ADECO, ¿eh? Y todo un mérito eso ya, ¿eh? Sí, me lo parece. Empecé en la guardería prácticamente. Sí, sí. Y además, si alguien está haciendo cálculos. Sobre todo es un mensaje también para millennials, para 25 años en una compañía como ADECO, y sobre todo un perfil, es pedagoga, licenciada en pedagogía, máster por INSEAD en distintos ángulos de la dirección de personas, del management, pero Encarna, que ha sido directora de recursos humanos y ahora de organización, de sistemas en la compañía, conoce muy bien el negocio, que es un tema que a mí me ha interesado muchísimo de Encarna Maroño. Ha estado pues más de 13 años dirigiendo una delegación en Madrid de ADECO y de negocio. Conoce bien la calidad y el servicio, ha sido directora también de calidad y de servicio de ADECO, en una compañía muy comprometida con las organizaciones, con las empresas y con los recursos humanos, ¿no? A mí una de las primeras curiosidades, siempre toco a la persona antes de la profesional, ¿no? Encarna Maroño, ¿cómo llega esto del mundo de los recursos humanos, Encarna? Pues mira, llego de casualidad, porque precisamente digo, porque por allí veía muchos alumnos. Yo, mi vocación siempre ha sido la educación y lo tenía clarísimo desde el primer momento. Y me quise especializar en educación especial hace 25 años. La casualidad era que vivíamos un momento muy parecido al que tenemos ahora, ¿no? Unas tasas de desempleo muy alto, muchísimo desempleo juvenil, y el destino me puso en una oficina de ADECO, ECO en aquel momento, como consultora de selección, algo que yo durante toda mi formación había rechazado. O sea, esta parte de la selección, yo no lo veo, yo quiero más la otra. Bueno, pues a los 3 meses estaba absolutamente enamorada del mundo de la empresa y del mundo de los recursos humanos. Con lo cual, mi primer mensaje para los estudiantes aquí, ¿no? Y es que muchas veces no sabemos lo que te depara el futuro, hacia dónde vas. Lo bonito es disfrutar, ¿no?, con el camino. Tener la oportunidad de hacer 20.000 cosas, como dices, dentro de la compañía. Esta es la parte preciosa también, ¿no?, de que en cada momento, no importa la edad, es la oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir haciendo cosas diferentes, y esto es lo que te llena, ¿no?, como persona y profesional. Con la curiosidad de que has llevado directamente en línea a recursos humanos durante muchos años, despachando con tu presidente, con tu CEO, y ahora tu aportación mucho al mundo de la consultoría. Bueno, yo siempre digo que ser director de recursos humanos en ADECO es casi ser como seleccionador nacional. Todo el mundo sabe en ADECO, ¿no?, porque son personas las que trabajan en nuestra organización, especializadas en recursos humanos, que asesoran sobre recursos humanos y que de alguna manera pues cada día ponen al director de recursos humanos en el brete de fíjate lo que hacen otros, mira lo que hacemos nosotros, ¿no? Tiene por otro lado esa parte de inspiración. Y hoy lo que me toca, bueno, pues es tratar de compartir con otros directores de recursos humanos lo que hemos hecho en interno, lo que vemos en otras organizaciones, y de alguna manera lo compartía contigo hace un ratito, ¿no? Creo que los directores de recursos humanos son las personas más generosas de cualquier organización, ¿no? Porque el ánimo de todos nosotros está en construir, en hacer que las personas que trabajan en nuestras compañías pues realmente den lo mejor de sí mismos en el tiempo que están vinculados a nuestras organizaciones, se comprometan y sean felices, ¿no? Porque al final eso va en beneficio de la empresa, ¿no? Y este es mi principal objetivo. Hablemos un poco de, y más, las fechas en las que estamos, los anuncios que nos aportan. Se habla mucho de resistencia de la economía española al entorno actual, en comparación también a la ralentización que sufren los principales países en nuestro entorno. Ya se está hablando de 2019, del verano de 2019, se está hablando de muchos aspectos. Sin embargo, el mercado laboral, me atrevo a decir este titular, ya nunca será igual. ¿Cómo podemos argumentar este titular? El mercado, bueno, nos lo acaba de decir Susana en algunas cosas, pero esto ya no va a ser como antes. ¿Por qué? Sobre todo porque vemos que las cosas cambian mucho más rápido de lo que hacían antiguamente, ¿no? Yo creo que entramos en un momento, en una crisis, ¿no?, que ha durado muchísimos años y hemos salido completamente transformados. Hemos salido transformados como organizaciones, nos hemos encontrado con la tecnología, con nuevas posiciones, con un entorno mucho más competitivo también, ¿no?, porque la tecnología, las redes sociales, las cosas se copian y se desarrollan y se vuelven a copiar. Todos estamos, es más difícil, ¿no?, la innovación, que te duraba dentro de las empresas más tiempo, ahora tienes que hacerlo de manera continuada. Las necesidades de las organizaciones cambian, los negocios son mucho más globales, ¿no? Entonces, bueno, pues esto hace que cambie todo el entorno que tenemos dentro de las empresas y, lógicamente, el mercado laboral. Dime una cosa, eterna reflexión entre todas las conversaciones que tenemos con directores de recursos humanos, aunque el tono vaya muy por comunicación interna, marketing, pero la retención, seleccionar a los mejores, que los mejores también seleccionen a la organización, es el gran reto. Tú tienes ahí una amplia experiencia. ¿Cómo unimos esto con la importancia del salario emocional? Mira, muchas veces hablamos de la importancia de la atracción del talento a las compañías, hablamos de la retención. A mí me gusta más hablar de la parte del enamoramiento, ¿no? Porque sí que es verdad que retener a las personas parece como un poco forzado, ¿no? Y en muchas ocasiones a mí cuando llevaba el rol de directora de recursos humanos me daba rabia cuando venía alguien y me decía, oye, voy a dejar la compañía porque me ha salido un proyecto en otro sitio o visto... Siempre me quedaba con la duda, oye, ¿no hemos sido capaces de ver el talento de esta persona? ¿O no hemos sido capaces de desarrollarlo al máximo, ¿no? ¿Cuánto tenemos las compañías de talento dentro de nuestras empresas y no somos capaces de verlo, de desarrollarlo, de identificarlo? Y muchas veces creo que es lo más importante ahora mismo, es de ponerlo en el lugar de la empresa en el que puede aportar más. Y a veces esto significa trabajar mucho la movilidad dentro de las compañías. Entonces, una parte está en el enamorar, cómo hacemos que cuando una persona ya ha llegado a nosotros, pues realmente siga sintiendo ese hormigueo, ¿no?, en el estómago y quiera seguir haciendo cosas nuevas y divertidas y crear y comprometerse de manera distinta. Y cómo esto también nos ayuda a atraer... el talento de fuera, ¿no? Talento que está en otras compañías y que dice, oye, pues a mí es que me encantaría ir a Deco o ir a cualquiera de vuestras compañías y por lo que me cuentan los que están dentro, no por lo que contamos en nuestra página web, no por lo que contamos desde el lado del marketing, por así decirlo, ¿no?, de nuestros catálogos, sino por lo que dice la gente que está ahí. El employer branding, que tiene mucho que ver también con todo esto hay un aspecto que a mí me llama siempre la atención y me encanta hablar con el director de Recursos Humanos, que es el orgullo. Es decir, ¿qué mensaje tan importante cuando uno habla bien de su compañía, ¿no? También cuando habla mal, el mensaje llega, pero qué importante ese orgullo de pertenencia a una organización. No quiero ser pesimista con esta reflexión y esta pregunta, totalmente lo contrario, optimista, pero ¿esto está cambiando con las nuevas generaciones? Bueno, dicen que las nuevas generaciones, se dice, que están como menos comprometidas, que buscan más otras cosas. Y ahora al final, incluso cuando se habla, ¿no?, que quieren trabajar de manera diferente, que quieren conciliar más, bueno, nosotros también, ¿no? Yo creo que ninguno de los que estamos aquí queremos trabajar 12 horas al día, queremos estar en la oficina todo el día metido. O sea, creo que al final lo que es una generación... que se atreve a hacer las cosas de manera más clara de la que lo decíamos nosotros hace 20 años. Esto mola muchísimo y tenemos que aprovechar y subirnos a este barco, ¿no? Yo no creo que vaya tanto con el orgullo, creo que tiene que ver con la capacidad que tenemos las empresas para comprometer a las personas que trabajan dentro. Y es verdad que las empresas cambian rápido, por lo que decíamos, porque cambian rápido nuestras necesidades y las necesidades de nuestros clientes. Y a lo mejor el cometido que tenemos hoy pues cambia pasado mañana o cambia dentro de 2 años. antiguamente nuestros padres, ¿no?, nacían y se jubilaban prácticamente en la misma silla y con el mismo proyecto, y esto no va a pasar, y cada vez pasará más rápido. Y creo que de alguna forma en las empresas tenemos que buscar esos retos para las personas que están dentro. Por eso hablaba de la movilidad muchas veces en interno, ¿no? Y ese es el gran reto que tenemos. Uh-huh. Dime una cosa, Adecco te ha dado muchas cosas, me imagino, ¿no? Uh-huh. Te ha dado pues una vida laboral feliz durante los últimos 25 años, te ha dado formación, conocimiento, experiencia, te ha aportado dinero, pero si quitamos el dinero, uh-huh, ¿qué es lo que te ha retenido en Adecco, por ejemplo, en tu caso, en tu experiencia? Pues mira, yo antes hablabas un poco de mi historia en Adecco, ¿no? Digo, es verdad que 25 años pasan, es mucho tiempo, pero la sensación de que pasa rapidísimo cuando estás dentro. Y cuando tienes la posibilidad de hacer muchas cosas que nada tienen que ver con lo que tú has estudiado en la universidad. Es decir, tú de la universidad te llevas una mochila fantástica, pero cuando tienes la posibilidad de desarrollarla, de aprender, de hacer cosas distintas, ¿no? Algo que no contabas, ya veréis, ¿hay algún financiero en la sala? Pues tuve una época en la que fui controller financiero, ¿no? Bueno, pues el día que te ofrecen ese reto, dices, pero tú me has visto, quien me conoce bien sabe que no es mi fuerte. Pero es una oportunidad de aprender, ¿no? Es una oportunidad de hacer, de poner lo que llevas, lo que en tu mochila, ¿no? Y esa parte yo creo que es la bonita y es la que a mí, de alguna forma, pues me ha ayudado, ¿no? Y me ha movido a seguir adelante en Adecco. La posibilidad de cumplir, de retarme cada día, de aprender cosas nuevas desde cero, de poner en valor lo que pienso, lo que creo, ¿no? Y desarrollarlo. Y luego yo creo que los que nos dedicamos a la consultoría tenemos una cosa que nos chifla, ¿no? Que es la relación con las personas, ¿no? La posibilidad de ayudar, de compartir, de construir. Esto es más bonito. Ponerle en valor, me quedo con eso. Tu sonrisa dice mucho, ¿eh? De muchas cosas. Pero me gustaría hablar un poco de a la hora de transmitir el CEO, el director general, el director de marketing, el director de recursos humanos. Hay un denominador común. Bajo mi punto de vista, todos comunican, los clientes hacia los vendedores hacia los clientes. Bueno, es un aspecto que el director de recursos humanos ha ido potenciando en los últimos años. Ya no hablo de comunicación interna, sino la capacidad de contar historias de tu organización. Cuando estamos hablando de salario emocional, cuando estamos hablando de todos estos aspectos, en mi opinión, qué interesante es la comunicación, pero trabajar esa comunicación con el cliente, con el propio empleado, la comunicación como eje fundamental. Afortunadamente, aprender a comunicar, o sea, es algo que se hace y nos podemos desarrollar ahí. Hay personas que tienen una capacidad innata y que lo hacen fenomenal. Para el resto de los mortales, la noticia positiva es que esto se aprende, ¿no? Y lo que sí nos hemos dado cuenta es que cuanto más hemos acercado esa comunicación a las personas, cuanto más hemos comunicado desde el lado de un lenguaje fácil, un lenguaje cotidiano, menos académico, menos... Yo soy de Alcalá de Henares, con lo cual a veces digo, leía cosas en internet, digo, parece que tienes que venir de la universidad, ¿no? Para poder entender si me está diciendo esto. Y en realidad, en el día a día de las empresas es mucho más fácil todo esto, ¿no? Cuando hablamos desde el corazón, desde lo que sentimos, cuando tu jefe se pone a tu mismo nivel y te cuenta las cosas tal y como son, esto es lo que hace a un manager, ¿no? De verdad, cuando te das cuenta que el mensaje es real, que no está en el mundo de la idea, ¿no? Sino que es algo de lo que pasa. Y luego yo creo que algo que también vemos que ha pasado mucho, que pasa mucho en las organizaciones, estas que, en las que sus empleados están muy orgullosos de trabajar, tiene que ver con que las historias no solo se cuentan desde arriba, sino que la cuentan los protagonistas, ¿no? Y cuando haces que realmente las personas que están, en nuestro caso, en cualquiera de las oficinas, en cualquier sitio, cuentan a los demás lo que pasa, lo que viven, situaciones a veces muy bonitas y otras veces que no son tan bonitas, pero que nos hacen sentir parte de la compañía, ¿no? Y esto es lo que va cambiando, ¿no? Cuando dices esa capacidad de comunicar, ¿no? Y perdona que insista, sobre los millennials, sobre las nuevas generaciones. Bueno, ayer leí un artículo estupendo sobre la generación Z, ¿no? Sí. Van a cambiar, estamos en un entorno universitario, van a cambiar universidades, van a cambiar institutos, van a cambiar centros de negocio pensando en esa generación Z, porque están pidiendo otras cosas. Pero las nuevas generaciones, ¿cómo aportan esa comunicación? ¿Cómo entienden esa comunicación? ¿Cómo perciben y qué aportan? Bueno, yo creo que hay una cosa que tiene que ver con la frescura, ¿no? Y es una comunicación mucho más cercana, mucho más directa y mucho más inmediata también, ¿no? Antiguamente igual podíamos esperar a que sacara un comunicado la organización después de que hubiera ocurrido algo y que fuera un comunicado como muy formal. Hoy por hoy prácticamente te mandan un WhatsApp, oye Encarna, ¿me puedes contar qué ha pasado? Creo que tal, o a través de las redes sociales. ¿Más accesible? Mucho más accesible, mucho más cercano, mucho más fresco, mucho más directo. Y lo que sí notamos en nuestra organización, yo llevo aquí más tiempo, pero es bastante millennial en ese sentido, ¿no? Lo que sí notamos tiene que ver con esa frescura, se atreven a preguntar cosas que a lo mejor a nosotros pues, nos parecía incluso en un momento un poco descarado, ¿no? Pero, sin embargo, creo que como compañía esto nos hace estar mucho más cercano, nos hace movernos de manera más rápida, ¿no? A mí, desde luego, yo, no sé, será porque ya también soy madre de millennial, me hace sentirme mucho más en el día a día. Ayer me decía una startup que salía en portada de un diario nacional, me decía, bueno, que sepas que el 80% de las personas que trabajan en una organización ya no es que se vayan por su jefe, sino lo importante son los resultados, ¿no? Los resultados. Pero también me decían, oye, qué importante es trabajar feliz, si quieres orgulloso, comunicación interna, todo lo que hemos hablado, pero con un clima, con un clima adecuado, ¿no? Ya no solo hacer un estudio de clima, sino con un clima adecuado que aporta toda la organización. Tú has construido climas en ADECO. ¿Cómo se hace eso? Pues mira, con mucho trabajo y no uno solo, sino muchas con muchas personas comprometidas. Yo creo que aquí hay dos cosas importantes que ahora hablamos mucho, ¿no? De esta parte de la satisfacción en el trabajo o de la felicidad y demás. Yo iría un poquito más allá. Yo creo que al final las empresas necesitamos dos cosas fundamentales. Una es alcanzar nuestros resultados y dos, tener personas fabulosas en nuestros equipos. Y es la combinación de las dos cosas lo que hace que las empresas sean exitosas. Es decir, no vale solamente traer resultados, pero tampoco vale solo tener personas felices en el trabajo. Y tiene que ver con el compromiso, ¿no? ¿Cómo hacemos que las personas que están en nuestra compañía o nosotros mismos estemos comprometidos con los resultados? Porque cuando estamos comprometidos con los resultados, en cómo van nuestras compañías, de alguna manera somos capaces de trabajar más en esto que necesitamos ahora. Cambia todo rápido, en la innovación, en el ponernos en los zapatos de nuestros clientes, en el saber entender las necesidades, en volver a repensar nuestros servicios, ¿no? Y esto no es fácil, no se hace de hoy para mañana, pero, igual que la comunicación, también tiene un método, ¿no? Yo creo que la primera parte tiene que ver, una, con el compromiso de la dirección. Es decir, tú ya puedes hacer lo que tú quieras, pero si tu CEO, tu presidente, el resto del comité, pues no lo ve muy claro, a veces parece que trabajar en esto del compromiso, de la satisfacción, es un poco, bueno, pues como happiness, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad hay un montón de estudios, ¿no?, que dicen que las personas comprometidas pues, tienen menos absentismo, menos accidentes, son más productivas, ¿no? Esas empresas tienen mayores índices de satisfacción y recomendación por parte de sus clientes. Bueno, pues parece ser vale la pena empezar a trabajar sobre esto. Otra, en cómo envolvemos a las personas que trabajan dentro de la compañía. Ya hemos decidido que vamos a trabajar esto, cómo envolvemos a los que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Y como decíamos, cómo fluye la comunicación en todos los sentidos. Desde los equipos hasta de los propios managers, ¿no?, de equipos. Aunque ese manager dirija dos personas, ese tiene que estar involucrado en esa parte de comunicar, de comprometer y de hacer. Yo siempre hablo que hay una fórmula mágica y como estamos aquí entre amigos, la comparto con vosotros, que a nosotros de alguna manera es la que nos ha venido y nos ha ayudado a trabajar sobre esto. Una es la comunicación, esto que aportabas tú antes. ¿cómo comunicamos a las personas que trabajan en la organización hacia dónde vamos? Pero esto no es comunicar de estos son los resultados y esto tal, no. ¿Dónde tenemos las debilidades? ¿Dónde están las oportunidades? ¿Qué es lo que tenemos por delante? ¿Qué es lo que hacen nuestros competidores? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Si todos estamos en ese momento en un mismo entorno de información, ¿no? De la misma manera que vemos, oye, ¿cuáles son las oportunidades y las debilidades? Pero de pronto ya ponemos a todo el mundo a trabajar sobre un mismo objetivo. Segundo, cuando dejamos, sumamos a esto la participación, ¿no? Y decimos, oye, y dejamos, y si dejamos que no solo comuniquemos, sino que vengan a nosotros y levanten la mano y digan, oye, pues mira, yo qué sé, el comité de una compañía es muy listo y está muy comprometido, pero hay veces que se escapan cosas, ¿sabes? Y viene alguien y dice, oye, ¿y esto lo habéis pensado? A veces sí, pero otras veces se pasa por alto. O esto da pie a que, oye, vamos a pensarlo de esta manera. ¿Y si hiciéramos esto otro, ¿no? Cuando tú dejas que participen, pues de alguna manera las personas empiezan a estar comprometidas. Si además trabajas el reconocimiento de, ah, ¿que se te ha ocurrido esto? Fenomenal, vamos a llevarlo a cabo. Vamos a ver si esto nos ayuda pues, a dar un servicio mejor, a desarrollar un nuevo producto, a trabajar de esta otra manera, a mejorar el clima en interno. Cuando tú juntas la comunicación, la participación y el reconocimiento, ocurre algo mágico. Fundamental ahora mismo en los momentos que vivimos, que tiene que ver con la innovación, ¿no? Empiezan a ocurrir cosas nuevas, ¿no? A desarrollarse nuevas ideas, siempre vinculadas a ese objetivo que tenemos en común como compañía. Y eso es lo que llamamos el compromiso. Ahora bien, es verdad, hay momentos donde esto te lo cargas cuando los managers, los jefes, los supervisores, los jefes de equipo, llamémoslo como llamemos en cada una de las organizaciones, pues no están preparados para trabajar en esto, ¿no? Y para eso pues hay que invertir en desarrollar managers, ¿no? Y esto también se desarrolla, ¿no? Dime una cosa, bueno, se me han ocurrido muchísimas preguntas en tú, pero hay un aspecto que me decía un CEO también el otro día en Málaga, precisamente, en una charla interesantísima en el sector hotelero, estaba el CEO delante, estaba el director de recursos humanos y se hablaba de empoderar mejor a los managers, ¿no? Es decir, es evidente que el liderazgo se está desarrollando de otra forma en las organizaciones, el empoderamiento es diferente, pero alguien tiene que empoderar a esos jefes de equipo, a esos vendedores. ¿Cuál es tu visión de eso? Sí, yo creo que aquí los departamentos de recursos humanos tienen un papel clarísimo. Yo siempre les decía, ¿no? Yo mis clientes fundamentales han sido siempre los managers cuando estoy en recursos humanos. Es decir, ¿de qué manera somos capaces de que sientan que ellos son los auténticos directores de recursos humanos, sientan que son los auténticos gestores del cambio, ¿no? Del cambio cultural, de la implantación a la que hablamos tanto de la tecnología, ¿no? De la implantación de las cosas en la organización. Y a veces nos encontramos con que sabemos vender muy bien nuestra empresa hacia afuera, ¿no? Y todos somos comerciales y contamos fenomenal, pero lo vendemos regular para adentro. Y dices, oye, ¿cómo esos atributos al final se convierten en algo diferencial para el que trabaja dentro, ¿no? ¿Cómo trabajamos en generar ese orgullo de pertenencia desde lo que hacemos, desde nuestra actividad? Y ahí, pues lógicamente hay que ayudar a los managers y hay que trabajar con ellos en su desarrollo, ¿no? Oye, todas estas cosas, Encarna, ¿cómo? Te lo podía preguntar de mil formas, ¿eh? Venga, a ver. Pero ¿cómo las percibe el cliente? Porque claro, estamos aquí para algo. Y las empresas tienen una cuenta de resultados. ¿Y cómo lo percibe todo esto el cliente? Podríamos hablar de experiencia de empleado, pero hablo de experiencia de cliente. Pues yo creo que aquí hay unos cuantos clientes, igual lo pueden decir ellos. Lo que sí es cierto es que yo creo que cuando tú te encuentras con alguien, especialmente en un entorno como es el que yo vivo y conozco bien, ¿no? Que es el lado de la consultoría, pero cuando te pones delante de alguien y le explicas cómo vas a hacer las cosas, cómo incluso tú las has vivido desde tu propia experiencia, por eso decía que nuestra empresa es particular porque soy recursos humanos, hago recursos humanos, pero a la vez vendo recursos humanos. Nosotros intentamos ser un laboratorio de cosas que probamos en interno y que luego ponemos en manos de nuestra red comercial para que lo explique. Pues yo creo que cuando tú, en cualquier negocio, ya no solamente en el ámbito, ¿no? Tú encuentras que tienes un profesional delante que está motivado, que está comprometido, que le gusta lo que hace, realmente sientes que el servicio que te va a dar es excepcional, ¿no? Esto sí que lo vemos también, y lo vemos incluso en nuestra propia organización. Cuando tú tienes un profesional comprometido, realmente tienes un profesional como la copa de un pino, pero cuando tienes un equipo comprometido, o sea, tienes una auténtica apisonadora, ¿no? Es que ahí, o sea, eres capaz de poner en marcha los proyectos más complejos que te puedas imaginar, porque está todo el mundo unido hacia un mismo objetivo, ¿no? Y creo que desde el lado de cuando eres cliente y lo ves en otros así, realmente te apetece trabajar con estas personas. Últimas cuestiones para nuestra invitada ya, ¿no? Si esto ha pasado ya casi, estamos en línea. Recuerdo que ahora en el debate se abrirá un turno también de preguntas, y aunque Encarna esté por aquí, también le podéis preguntar a ella. Y bueno, llegan muchas cuestiones, no me va a dar tiempo, porque estamos en Twitter prácticamente en directo, me llegan muchas cuestiones y también nos están escuchando en muchos rincones, pero luego te preguntaré preguntas incluso que nos hacen. Pero hay un tema que no ha salido y es la formación, ¿no? Hablando de salario emocional, sí. la importancia, porque el dinero está a un lado, el salario emocional también a otro, pero ¿qué aporta la formación en estos tiempos que corren en las organizaciones cuando la relacionamos mucho con salario emocional también? Pues mira, muchísimo, pero depende del perfil. Yo creo que antiguamente ligábamos el salario emocional solamente a la parte de la formación, y es verdad que todos, de alguna manera, queremos desarrollarnos dentro de las compañías cuando somos jóvenes, ¿no? Pero con el paso de los años, por eso decíamos, no solamente lo que atraemos, sino que queremos que las personas se queden en nuestra compañía y den la mejor versión de sí mismos, pues nuestras necesidades van cambiando. A mí me gusta decir que, de manera general, buscamos en las empresas cuatro cosas, ¿no? Una es poder desarrollarnos profesionalmente, no solo en el sentido vertical, ¿no?, sino cada día ser mejores profesionales. Dos, una empresa en la que podamos participar y realmente nos sintamos que somos protagonistas de lo que pasa. Tres, una empresa donde se nos valore no solo como profesional, sino como persona. Y cuatro, una empresa donde nos sintamos orgullosos de lo que hacemos. Y en cada momento de nuestra vida y de la vida de nuestros compañeros, estas dimensiones toman distinto protagonismo. Es verdad que la formación es uno de los aspectos donde las compañías más invertimos, ¿no? Porque precisamente por los cambios que estamos viviendo y la necesidad de adaptación continua. Pero no solamente la única que toca esa parte del salario emocional. De toda tu vida profesional, en la recta final, bueno, uno hace balance, no es que ya te pida que te queda mucho todavía, venga, ¿eh? Sí, sí, pero de todas estas experiencias, dime tres cosas con las que te quedas de toda tu actividad profesional, habiendo pasado por distintas áreas muy importantes, recuerdo negocio, calidad, recursos humanos, dentro de la organización. Mira, yo creo una tiene que ver con ponerte al límite continuamente y cómo de ahí sacas aprendizajes, situaciones loquísimas de yo no voy a ser capaz de hacer esto, ¿no? Y ver cómo la empresa te apoya y dices, pues igual están viendo cosas que yo no veo. Pero bueno, vamos adelante. Dos, tiene que ver con cómo eres capaz de desarrollar otras competencias, ¿no? Precisamente con esto que pensabas que no tenías. Y yo creo que hay una mágica, que es la gente que tienes alrededor, ¿no? Y esto realmente hace que tú tengas tu familia en tu casa, pero tengas tu familia también en el trabajo, ¿no? Y para mí esto ha sido lo más. Oye, dime algo de Adecco Group, de tu compañía, algo que estáis haciendo que vais a hacer en el futuro, alguna tendencia, algo que nos dejes aquí en Sevilla. Bueno, hoy, aparte de la guía salarial, os diré que bueno, pues Sprint Professional aquí en Sevilla, de la mano de nuestro compañero Manu, está haciendo un trabajo excepcional. Y yo creo que sobre todo algo que caracteriza a nuestra compañía, que es una empresa de personas, está en no ponernos límites en este sentido, ¿no? O sea, abarcamos todos los ámbitos de recursos humanos y somos capaces de meternos en cualquiera de las iniciativas que tengáis vosotros como compañías y ayudaros a construir ahí. Y esta es la parte más bonita y yo creo que en la que más identifica nuestra compañía, ¿no? Crecimiento, apertura, innovación. Y por último, yo siempre esta la dejo, llevo haciendo 16 años la misma pregunta, poco original, ¿eh? Pero ¿cómo está cambiando esto, ¿no?, de los recursos humanos, de las nuevas tendencias en gestión de personas? ¿Cuál es tu visión del nuevo rol que tiene que tener el director de recursos humanos? Y sabes muy bien de lo que hablas. Sí, A mí me encanta esto porque creo que si hoy hay un protagonista en las empresas es el director de recursos humanos, ¿no? Creo que empezamos a ver cada vez más directores de recursos humanos en los comités de dirección y creo que hoy, aquí hay muchos directores de recursos humanos, creo que hoy es el protagonismo de poner en la balanza, ¿no? Pues, la gestión de las personas, ayudar a las personas a desarrollarse, trabajar en la comunicación, en la transformación, ¿no? En cómo, en la cultura de la compañía, en los valores, en los comportamientos, y esto es que no puede haber nada más bonito. O sea, realmente es un futuro apasionante el que le espera a los directores de recursos humanos. Pues yo he entrevistado muchas veces a Encarna en directo, en la radio, en distintos escenarios, pero les tengo que asegurar que siempre me cuenta cosas diferentes, aún dándome algunos titulares que me ha dado, ¿no? Agradezco especialmente su forma de contar, que es muy importante en recursos humanos, su pasión, una pasión coherente en la organización, y también es muy importante la parte de fuera, en los directores de recursos humanos, el contarlo con una sonrisa, que eso siempre es muy interesante. Agradezco a Encarna Maroño, directora de Organización y Soluciones de Adecco Group, que la vamos a despedir con un fuerte aplauso. Gracias a ti, Fran, gracias a todos. Gracias. A continuación os dejo con la mesa redonda, cómo comunicar estas claves a través de una estrategia corporativa, el bienestar como oportunidad, que dirige Manuel Bernal. Adelante. Los directivos y sus personas en directo en el Foro de Recursos Humanos. No se escucha, ¿no? Hola. Sí. Ah. ¿Qué tal? Buenos días. Pues estaréis de acuerdo conmigo que la globalización los problemas demográficos, la internacionalización de las compañías, la atracción de talento, convergencia de diversas generaciones en una misma empresa, pues está cambiando el panorama actual del el mercado laboral, ¿no?, español. Consecuencia primera de ello es que se pueden ver hasta cuatro generaciones distintas en una misma empresa conviviendo, pues, perfiles jóvenes que quieren retos, que quieren reconocimiento y que quieren conciliación con talento más maduro que quizás busque la estabilidad. Los departamentos de recursos humanos y las direcciones generales en general, pues, están trabajando en esto y asumen estos retos, pues, como es la gestión del cambio, esa retención del talento, ese bienestar del empleado, sin perder de vista, pues, la productividad de los mismos, ¿vale? Estos retos, pues, los voy a compartir con estos ponentes que ocupan, son especialistas en distintas áreas de la empresa. Áreas de recursos humanos, de ventas, incluso una dirección general. Dirección general que ocupa Blanca Torrent, de Aceitunas Torrent, más de 100 años de existencia, empresa cordobesa. Ella, pues, ocupa posiciones de responsabilidad desde hace más de 20 años, ¿no, Blanca? Me ha gustado lo que has comentado sobre las cuatro generaciones. Yo convivo actualmente con la tercera, que es mi padre, con 76 años, que aunque esté jubilado, pues son ese tipo de profesional que lo lleva en la sangre, que los fines de semana lo ha dedicado al trabajo, que aunque queramos evitarlo, la aceituna de mesa está en mi casa, aunque no la estemos oliendo, la estemos viendo, frente a nosotros que llegamos a casa y lo que queremos es disfrutar de nuestro hijo, tocarlo, besarlo, no quita que no lo haya besado, no lo haya tocado, todo lo contrario, porque ha tenido una capacidad superior a la nuestra. Pero si algo nos caracteriza, tú sabes que es las cuatro generaciones, estoy convencida que mi bisabuelo y mi abuelo te dirían igual, la generosidad. Hay un punto que es la generosidad. ¿La generosidad en qué? Mi padre aprendió el 4 Pro y es un apasionado y sabe, es más que yo. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues preguntando al último becario que viene de la casa, que viene de cualquier sitio. Igual me pasa a mí. La descarga de la guía, que estaba yo emocionada. Y decía, mano, que no puedo. Y al final dice, ¿cómo lo has resuelto? Digo, pues mira, el becario que tengo ahora, digo, Salva, vente para acá. ¿A mí por qué no puedo? Me decía, pero tú has visto la manita aquí puesta que pone descarga, que ya no tienes que meter ningún dato más. Pues esa generosidad en preguntar, esa generosidad en trabajar, yo al final creo que da igual la generación. Bueno, uno a lo que has dicho, al nombrar cuarta generación, es que en el caso, pues, me siento afectada. Estupendo. Pablo Rodríguez Izquierdo, director corporativo de Recursos Humanos y Comunicación de Prodiel. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. A mi derecha, Sonia Martínez, jefa de ventas de App Spain. Eso es, gracias. Cheques Gourmet. Correcto. Javier Formariz, director del canal de alianzas y negocio directo de DKV. Y bueno, yo que soy Manuel Bernal, soy el responsable de la zona sur de Sprint Professional, que, como sabéis, pues nos dedicamos a la selección directa de mandos intermedios, medios y directivos, y pertenecemos al grupo ADECO. Blanca. ¿Qué dificultades tienen las empresas para abordar la transformación digital? Pues ya te he dicho. Le da la descarga gratis, ¿no verlo? No, yo creo que en el mundo agro, que quizás sea el sector que yo me siento más identificada, voy a poner otro ejemplo, no me gusta ese. Nosotros también estamos trabajando mucho con el compliance, ¿vale? Creo que todas las empresas tenemos la obligación de implantarlo, y conforme hemos ido viendo delitos, aunque parezca, porque es que así, la crueldad, empiezas a darte cuenta la cantidad de controles de que ya de por sí lo estamos implantando en las empresas. Y es cuando te das cuenta y te reflejan y te ves y dices, oye, es que yo no lo tengo escrito, pero tengo mi compliance. Pues igual pasa con la digitalización. Mi operario de fábrica utiliza un tablet. Yo eso no lo tengo en ningún sitio documentado, pero cuando viene alguien a mi empresa, lo primero que dice es, oye, qué adelanto. y te vas dando cuenta la cantidad de cosas que hemos ido implantando. Quizás seamos agro y a lo mejor nos acercamos a Paco, nos acercamos a vosotros y es diferente, ¿no? La gestión, a lo mejor Big Data, la gestión que tenéis vosotros de ingeniería, pero yo creo que al final estamos trabajando y estamos muy cercanos a la innovación. Y ya no hablo más. Tú me vas cortando, Manu. No, ni mucho menos. ¿Qué nivel de prioridad le das tú a esta revolución tecnológica? Número uno, fundamental. O sea, el hecho... Es verdad que yo tengo un equipo muy, muy involucrado y al que se le explica. O sea, mi gente quiere saber. Tenga el puesto que tenga, sea un encajador de palés, sea una persona que internacionalmente está hablando con países de habla dificilísima de entenderse. Da igual. El caso es que necesitamos transmitirle la importancia que tiene y en ese momento, bueno, hay un momento duro, ¿eh? El último momento duro que he tenido es que me han cambiado la forma de mandar email. Hemos cambiado de plataforma, trabajamos otra... Oye, complicadísimo. Ha habido mucha reticencia y yo soy la única que siempre que pongo pero me ha encantado. Porque ahora escribo chat y los convierto. Lo que antes eran email, que eran 100, ahora son 90 chat y 10 email. Entonces yo, fantástico. Pero a mi gente le está costando mucho. Entonces yo creo que es el adaptarnos a 15 años trabajando de una forma y ahora tenemos que cambiarla. Pero yo lo creo, yo soy una enamorada y además lo exijo en el personal. Ahí viene la parte ya dura. Del CEO, exigir también. Pablo, hemos hablado que uno de los retos que desde las direcciones generales y en particular los departamentos de recursos humanos tenéis es la retención del talento, ¿no? ¿Qué herramientas utilizáis para retener ese talento y va en línea a lo que el empleado desea? Bueno, antes de nada, muchas gracias por la invitación, Manuel y a Sprint. Yo creo que antes hemos hablado aquí de salario emocional, hemos hablado de herramientas de retención. Desde mi punto de vista, el salario emocional y estas herramientas que se llaman de retención son un factor clave para que el empleado pues, esté involucrado en la organización y esté retenido, digamos así, pero que no se pueden implementar si realmente esto no te lo crees. Es decir, las herramientas de retención no son algo aislado. Es decir, si tú te crees que los objetivos se consiguen, cuando digo los objetivos me refiero cuenta de resultados, que es lo que nosotros gestionamos, ¿no? Si crees que los objetivos se consiguen poniendo al empleado en el centro de la organización, el resto es una consecuencia de eso. Y generas herramientas, políticas, maneras de actuar alineadas con ese convencimiento. En Prodiel, por ejemplo, en Prodiel somos una compañía que tiene una dispersión geográfica fuerte. Somos 4.000 empleados, en España somos 700. El resto está en los países donde tenemos los negocios, ¿no? Y dentro del país tenemos una dispersión de cada país, pues mayor todavía. Nosotros nos dedicamos a construir, somos una compañía de energías renovables y construimos infraestructuras de energías renovables que no suelen estar en entornos amigables. Ahora vamos a construir el parque fotovoltaico aquí de la isla, que está fantástico, que está aquí en Sevilla, pero la mayoría de los parques fotovoltaicos, de los parques eólicos, están en entornos muy complicados. El desierto de Atacama, en la selva de Piauí en Brasil, En el desierto de Sonora, en México, son entornos difíciles, ¿no? Si no creemos que conseguir realizar esos proyectos y llevar adelante la organización poniendo al centro de la compañía al empleado, da igual las herramientas que implantes, porque habrá un momento en el que se producirá una desconexión entre lo que estás implantando y lo que en el fondo piensas, ¿no? Os decía que en Prodiel en las sedes de aquí, de España y del resto del mundo, tenemos horarios 100% flexibles, salas de distracción como las famosas salas de Google, ¿no? Con el billar, el ping-pong, la play, tenemos muchas, bueno, pues salas de descanso en ese sentido, gimnasio, formación no vinculada necesariamente al trabajo, como idiomas, etcétera, ¿no? Pero todo eso nace de un convencimiento, que es que nuestro plan estratégico está escrito, que los objetivos que tenemos de ser líderes en el mundo en construcción de energías renovables se hacen poniendo al centro al empleado. Y eso baja en cascada a la organización. Y o parte de la dirección, y en este caso de la dirección general y del CEO, o el impacto que tienes si lo hacemos bottom-up, de abajo arriba, es mínimo, porque será incoherente, ¿no? Entonces, a tu pregunta en relación a la retención, es que para mí la retención es el alineamiento entre lo que como organización transmites y haces, vinculado a lo que el empleado valora. No hay, yo no le veo otra, no veo otra explicación, digamos así. Lo que tú como organización crees, transmites y haces, alineado a lo que el empleado valora. Y si no hay ese alineamiento, se producirá la separación. Y además es bueno que sea así. Y en esta línea, y dada la confianza, seguro que la respuesta es del interés de la sala. Se te habrá dado casos, ¿no?, de salidas de empleados que, por motivos estrictamente salariales, cambian de empresa. Política de contraofertas, ¿estás a favor o estás en contra? Pues depende. Depende, claro. Es que yo no tengo una política general establecida porque... Mira, te voy a poner un caso de agosto. Estaba de vacaciones en Islantilla. Tú sabes que estaba en Islantilla. Estamos todos los... Y me llaman, oye, que se marcha uno de los coordinadores de oferta fotovoltaica. El sector está disparado, el sector de energía renovable está disparado worldwide, no aquí, en todo el mundo. Y me dicen que se marcha este chico, ¿no?, que había entrado de becario con nosotros hace ya unos años, ¿no? Y bueno, oye, y hablo con él, ¿no? Y ¿por qué te marchas? Y mira, Pablo, me pasa esto. Mi novia es de Madrid, vive en Madrid. Y yo pues quiero estar con mi novia. Llevo un tiempo separado, quiero estar con ella. Y Prodiel no tiene, nosotros no tenemos oficinas en Madrid. En España tenemos oficinas en Sevilla. Y bueno, tenemos implantación en Manresa por unos contratos de distribución y tal, pero la oficina principal está en Sevilla. Dice, entonces, pues me voy a Madrid, me ha ofertado una compañía del sector y me voy a Madrid. Y entonces el problema ¿cuál es? El problema es que yo quiero estar en Madrid con mi novia. Pues, ningún problema. Tú vete a Madrid y trabajas desde casa. Trabajas en Madrid desde casa, te vienes a las reuniones que te convoque la directora de oferta. O a las que tú consideres, además de la directora de oferta, tu trabajo lo puedes hacer en Madrid perfectamente. Pues trabaja en Madrid. Ah, fantástico. Entonces, contraofertar, desde el punto de vista salarial, pues a lo mejor hay que hacerlo. Yo no, tampoco lo. Siempre que esté dentro de las políticas y de los rangos que yo tengo, que tenemos como compañía establecido, a lo mejor hay que hacerlo, depende. Pero no, muchas veces lo que sí tenemos que entender es por qué la gente. Una cosa tan sencilla, entre comillas, claro, para eso tienes que estar preparado como organización y como cultura. Para decirle un tío, o una tía, perdón la expresión, trabaja desde tu casa y no hay ningún problema. Y eso no parte de mí. Yo eso lo tomo esa decisión porque sé que es una decisión que está totalmente alineada, en este caso con mi jefe, que es el CEO, que no la habíamos ni hablado. Pero yo sabía que iba a estar totalmente de acuerdo porque forma parte, insisto, de lo que como organización tienes en tu corazón, digamos así, de organización, ¿no? Entonces, pues, a la contraoferta, pues yo te diría que depende, ¿no? No soy capaz de decirte sí o no, ¿no? Muy bien, Sonia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me oyes? Sí. Una cuestión que te iba a plantear y es la siguiente. Seguro que en tu equipo de área de ventas, ¿no? Pues tiene un perfil muy marcado, ¿no? Estos comerciales, ¿no? De una orientación a resultados clarísima, de una tolerancia al estrés aceptable. Y claro, a mí me gustaría saber cuál es la fórmula que tú consideras, Encarna ya ha tocado el tema anteriormente, pero como la fórmula mágica, ¿no?, para conseguir esa productividad y ese bienestar del compañero, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Cómo compaginar la exigencia con el bienestar del trabajador, ¿no? Respuesta rápida. El comercial se siente bien si alcanza su objetivo y cobra su prima. Respuesta rápida. Ahora lo desarrollamos. A mí me pasa un poco. Yo voy a hablar por mi experiencia, que he calculado al oír a Encarna, que en mi caso son 23 años. Me pasó como a ti. O sea, salí de la guardería, me caí vendiendo. En mi caso son 23 años en diferentes sectores. Primero vendiendo, luego vendiendo y dirigiendo equipo de venta, ¿no? Entonces hablo por mi experiencia y, por favor, tened en cuenta que voy a generalizar también mucho, ¿no? En mi opinión, la fuerza de venta necesita ser entendida en su casuística particular. Es decir, al comercial, por definición, le gusta sentirse tribu, le gusta sentirse equipo, pero al mismo tiempo le gusta que le den su espacio para su trabajo autónomo, ir a su objetivo particular, tener esa flexibilidad, por un lado. Es decir, quiero ser parte de, pero también quiero que me dejes mi, ¿no?, mi tiempo, mi espacio y mi particularidad. Le gusta ser parte de la estrategia de la compañía, pero también le gusta que le dejen un poco, ¿no?, en su ámbito. El comercial tiene una particularidad también que hay que tener, que tiene que ser tenida muchas veces en cuenta desde el punto de vista de recursos humanos, etcétera, que es la conciliación. El comercial muchas veces no trabaja de 9 a 5. Yo hoy trabajo de 5 a 9, como quien dice. Me levanto a las 5 de la mañana para venir aquí y voy a llegar a mi casa a las 9 de la noche. Es decir, eso también es un gran reto. Otro gran reto que hay en muchas organizaciones con respecto al equipo de ventas es las organizaciones tienen posibilidad de ofrecer un desarrollo profesional a todos los buenos comerciales, generalmente no, y un buen comercial se puede sentir frustrado si ve que no existe en su futuro una posibilidad de crecimiento, ¿no? Si eso le añadimos que a veces, y no es el caso de mi compañía, pero hay cartas de objetivos para... Hay mucha gente de ventas, ¿no? He preguntado en el foro aquí, ¿no? Pues entonces creeros lo que os... alguno levanta la mano y se siente identificado con lo que le cuento. Hay empresas donde la carta de objetivos, de verdad, hace falta un máster para entenderla. Es decir, el comercial se va a la calle a vender y dice, yo venderé y a ver qué pasa. Es decir, ¿voy a alcanzar mi prima, mi resultado? No tengo ni idea. Y a veces depende, además, de muchos elementos extracomerciales, ¿vale? Uh-huh. Yo creo que si el comercial siente que la empresa le entiende... Entiende esa casuística y ese ego, porque otra cosa que no he dicho, pero que como hay poca gente veo de ventas aquí, esto no va a doler. El comercial es muy resiliente, pero el comercial también es muy victimista. Esto lo he vivido yo misma, como digo, eso es una autocrítica, ¿vale? El comercial, cuando se vende un contrato, lo ha ganado él. Cuando se pierde un contrato, lo ha perdido la compañía. Es decir, esto... Por aquí se ríen mucho, pero es verdad. Es decir, y eso está en la psicología, vamos a decir, del comercial muchas veces. Y hay que entender ese ego y vivir con él, ¿no? Si a eso le añades que muchas veces al comercial se le carga con una carga administrativa excesiva, el comercial, el CRM, no lo ve como una herramienta de apoyo a su trabajo, sino como aquello que tengo que rellenar para que me controlen. Tengo que pasarme 3 horas los días, tres de mes haciendo la nota de gastos con 80.000 tickets, papelitos, que como me pierda uno, no sé qué. Por cierto, si alguien quiere una herramienta mejor para gestionar los gastos, que me pregunte, que tenemos una. Pues al final, yo es que, volviendo al origen de la frase, porque los comerciales también nos gusta hablar. Al comercial no hay que motivarle para que esté contento. El comercial es un motivado por naturaleza. Al comercial lo que hay que buscar es aquellas herramientas, o sea, hay que buscar aquellas cosas que le desmotivan para evitarlas, ¿vale? No sé si me he liado mucho o... Sí, yo creo que además aquí hay mucha gente que no ha levantado la mano, pero que sí que tiene una parte muy comercial marcada. Es que luego, además, yo creo que ha salido en algunas de las conversaciones anteriores, está el que en su cargo o en su nombre está, que es comercial o que se dedica a las ventas, y luego estamos todos los que vendemos o vendéis dentro de vuestras empresas. Al final, vender vendemos todos, ¿no? Sin duda. Sea o no sea nuestra responsabilidad. Sí. Javier, ¿qué tal? Muy bien. Aquí en Sevilla, divino. Estupendo. Bienvenido. Muchas gracias. Una pregunta. Uno de los retos, ¿no?, que hemos comentado es la convivencia de distintas generaciones en una misma empresa. ¿Cómo se gestiona que una persona con 25 o 30 años pueda tener un equipo a cargo de una edad media mayor y que lleva más tiempo en la compañía? ¿Cómo lo hacéis vosotros? Pues mira, casi tendría que apelar también. Aquí viene muy bien aprovechar el momento para apelar a experiencias personales. A mí esto me tocó en su momento hacerlo. También hace bastantes años, tampoco es cuestión de echar la cuenta, pero me tocó hace muchos años hacerlo. Y por ser benévolo conmigo, lo gestioné de pena. En aquel momento, por ser benévolo, aquella gestión de liderar a un equipo en el que había gente que casi me duplicaba en la edad, fue una experiencia bastante traumática, pero desde luego un aprendizaje espectacular en aquel momento. Hombre, desde aquel momento las cosas han evolucionado bastante. Yo creo que no estaba preparado yo, evidentemente, y en cierto modo mi empresa tampoco estaba especialmente preparada para gestionar esto. Se gestionaba de otra manera. Entonces, cuando ahora vemos empresas y vemos en nuestras visitas a directivos de recursos humanos, a organizaciones, pues nos encontramos que las empresas evidentemente están mucho más preparadas para esto, pero hay dos claves. Y yo diría, hay una fundamental, que es el conocimiento, se ha hablado aquí, de las particularidades de tus equipos. Es decir, ahora tenemos mucha más capacidad para conocer a nuestros equipos desde dos ópticas. Una, que es la puramente profesional, cómo tus equipos asimilan la gestión, los cambios, eso es importante, cómo están tus equipos en el sentido de su relación con los managers, etcétera, etcétera, y otra, desde el punto de vista personal. Yo soy muy, muy fan, ahora que estábamos hablando aquí, del tema de salario emocional. Para mí el tema de salario emocional está muy, muy metido, muy involucrado en general en el bienestar emocional de una organización, a nivel general. Es decir, el bienestar emocional de una organización implica muchas cosas, entre ellas el salario emocional. Pero en este caso que estamos hablando, la parte de conocimiento de tus equipos, en la parte personal, es fundamental. Tienes que conocer cuáles son sus motivaciones. Segundo, ¿en qué momento personal se encuentran tus equipos? En parte esto, ¿qué edades están teniendo? ¿Si tienen unas expectativas o tienen otras? Tercero también, te diría, y apelando un poco a lo que tú has dicho, Sonia, al momento incluso financiero de tu gente. Si tienes comerciales que realmente no están cobrando el variable, ¿cuál puede ser la situación financiera de tus equipos? Al momento de conciliación, si están conciliando o no están conciliando. Es decir, aparte de las variables profesionales, hay una serie de variables personales con las que tienes que contar para armar tu plan, llámalo como quieras, de relevo generacional, de qué líderes pueden realmente tratar con qué tipologías de equipos. Y como te decía, esto hace pues casi 25 o 27 años, las organizaciones no pensaban en esto. Insisto en ese concepto de bienestar emocional de la organización, porque eso, o conceptos como la diversidad, están muy metidos dentro de este paraguas. O sea, organizaciones sanas, hablábamos antes, o se hablaba antes de organizaciones que cumplen sus resultados, creo que lo decías tú, Encarna, organizaciones que cumplen con sus resultados y además tienen personas fantásticas que lo hacen. Bueno, pues esa parte de personas, evidentemente los resultados aquí están por encima de todo, somos empresas y están por encima de todo, pero esa parte de las personas y de conseguir ese entorno de bienestar emocional entero de la organización, insisto, en un sentido amplio, luego podemos, si queréis, comentar lo que queráis al respecto, para mí es crítico, y es crítico a la hora de gestionar temas como este, no solamente el liderazgo de equipos de personas, de jóvenes con personas de determinada edad, sino otras muchas cosas en las que yo creo que son puntales para conseguir que una empresa esté sana. Uh-huh. Esto seguro que Blanca, ¿no?, en una empresa familiar como la tuya, ahí, seguro que tienes algún ejemplo. Tú sabes lo que pasa, que las empresas vamos creciendo, conforme vamos aumentando nuestro tamaño, vamos perdiendo algo de personalidad, o no sé cómo decirlo. Siempre todo el mundo dice, el que va a trabajar hace unas torres enciende los colores, y algo, vamos vestido verde, es que nosotros son nuestros colores, y a mí me llena de orgullo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que esto es como un enamoramiento. Yo, igual que cuando un trabajador sale de la empresa, como cuando está, continuamente hay que estar enamorando. Y la forma con la que yo veo que enamoro a mi personal tiene dos palabras, y es la comunicación interna. Trabajar la comunicación en nuestros trabajadores. Hay unas publicaciones que vamos haciendo internas, no salen fuera. Hace una cercanía entre todo el equipo brutal. Bueno, mucho. Comentabas antes, ¿no?, que tenías un caso, ¿no?, de un chico, ¿no?, que con corta edad... Ah, sí, sí. Yo, bueno, es el responsable, es ingeniero agrónomo. Este chico entra a trabajar con nosotros con unas prácticas. Vemos el potencial tan enorme que tiene, pero el equipo de trabajo... Nosotros hacemos muchísima maquinaria propia porque, claro, esa facilidad de cercanía con la empresa hace que la gente empiece a inventar, empiece a desarrollar y a proponerte hacer cambios en maquinaria, en todo. Y en ese momento hace que nosotros no tengamos un equipo de mantenimiento, sino que tenemos cinco equipos de mantenimiento con personas que superan los 55 años. Y llega un señor que acaba de terminar su carrera, que nos encanta y que viene diciendo, ahí se hace inventaria material, los equipos de cómo trabajáis, cómo hacéis los turnos, y empiezan a decir, este chico delgadito, muy bajito, ¿cómo puede llegar esta persona tan nerviosa a hacer? Pues va ganándose al equipo, y la experiencia mía hace 2 años que lleva con nosotros, él se va promocionando, va despacito, ha venido un contrato en formación, o sea, todo muy despacito, pero se ha ganado al equipo. ¿Cómo? Tú tienes esta semana este horario, tú pasas a la otra, va conociéndolo, va viendo quiénes son mejores en prevención, quiénes son mejores en un mantenimiento, va trabajando a la gente. Entonces eso es habilidades que yo creo que desde la casa lo estáis trabajando, que son habilidades muy importantes. Desde Loyola yo creo que una de las cosas que trabajáis, ¿no?, el conseguir las competencias, el liderazgo, el saber las actitudes de cada persona, y eso se va llevando y se consigue. ¿Consideras como una oportunidad, ¿no?, ese relevo? Yo lo considero un éxito generacional, ¿no?, un éxito brutal, porque une la tecnología, esos conocimientos, esas necesidades diferentes de la generación que nombrabais antes, frente a otros señores que ya empiezan a cansarse, a agotarse, y que llega savia nueva y le da optimismo, le da ánimo y les da otra forma de ver la vida. Uh-huh. Esa es mi opinión personal. Pablo, cambiando de tema y también como otro reto, ¿no?, y dada tu posición, que abarca también la comunicación, ¿cómo se debe integrar la comunicación en un departamento de recursos humanos? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, es una pregunta amplia. Yo veo, hay cuatro cosas que yo creo que son importantes. La primera es entender que hablamos por comunicación, que muchas veces yo creo que se malinterpreta. Comunicación no es divulgar información, eso es bastante sencillo. Yo creo que la parte de comunicación interna en recursos humanos va muy vinculado a generar lo que antes decía Encarna, ¿no?, a generar sentimiento de pertenencia y a generar orgullo. No es lo mismo comunicar que has ganado un contrato mediante un email del director general a hacer un mini evento de 15 minutos en todas las sedes del mundo con una temática concreta, con unas banderolas, con un desayuno, con no sé qué, para comunicar que has ganado ese mismo contrato. Parece lo mismo, pero no lo es, ¿no? Luego, yo creo que lo primero es que la comunicación interna desde recursos humanos tiene que tener el fin, normalmente o casi siempre, de generar sentimiento de pertenencia, de generar orgullo de compañía. La segunda, pues yo creo que tiene que ver con tener un plan, es decir, hay que tener planes concretos, igual que hay planes comerciales, pues las funciones que estamos de soporte al negocio, tenemos que tener planes concretos que ejecutemos y que le hagamos seguimiento y que tengan herramientas concretas, es decir, hay que tener un plan de comunicación interno que vayamos ejecutando y que vayamos viendo qué resultados va teniendo, que midamos. La tercera también está muy vinculada al entorno en el que nos movemos, que es un entorno muy inmediato. Desde mi punto de vista, la comunicación hoy por hoy, interna y desde recursos humanos, tiene que ser muy inmediata. Nosotros, por ejemplo, en Prodiel, es un ejemplo, utilizamos mucho la red social interna. En este caso utilizamos Yammer, que es una red social, y te da inmediatez, te da la capacidad de comunicar de manera rápida, pues que hemos hecho una jornada de formación y prevención de riesgo en Tierra de Fuego, en Chile, e inmediatamente tienes la foto que está llegando y que la persona de prevención de Sevilla participa y es conocedora de ese evento, de esa situación, ¿no? Y te permite comentar, te permite interactuar, que cuando tienes una empresa tan descentralizada y tan deslocalizada es muy importante, ¿no? Y yo creo que la cuarta es que no debe haber una separación entre la comunicación interna y la comunicación externa. Yo llevo comunicación y llevo comunicación en todas sus áreas. Yo la tengo estructurada en 4 partes, comunicación corporativa, comunicación externa, comunicación comercial y comunicación interna. Obviamente la comunicación comercial, mi rol es fundamentalmente de soporte al área de desarrollo de negocio, ¿no? Pero el tener integrada toda la comunicación permite que haya una coherencia entre el mensaje que das internamente y el que das externamente. Y la coherencia siempre genera credibilidad y transmite la imagen de compañía que eres, dentro a tus clientes internos y fuera a tus clientes externos, ¿no? Uh-huh. Pues ese es un poco el resumen, así lo veo yo. Yo creo que esto de KV, ¿no?, sí, lo hace muy bien, ¿no? Tanto a nivel interno como... Bueno, lo hacemos muy bien, todo es mejorable, todo es francamente mejorable, pero sí, nosotros tenemos, llevamos bastantes años trabajando en programas de comunicación interna muy intensos y además en muchos momentos haciendo anclar gran parte de esa comunicación interna con un programa muy fuerte que tenemos de responsabilidad empresarial, es decir, haciendo incluso que los propios empleados participen en nuestros programas de responsabilidad empresarial, se involucren y al final yo creo que esto solamente tiene una palabra, al final es consolidar la cultura de tu compañía mediante las vías de la comunicación. Yo también hago muchas veces mía la frase de Drucker de la cultura se come a la estrategia para desayunar y cada vez lo veo más claro en esta vida, es decir, las organizaciones en ese sentido... Lo que realmente está arraigado, la cultura, que es lo difícil de cambiar. Cuando tienes que hacer un cambio realmente profundo, un cambio cultural, cuesta muchísimo más que un cambio estratégico. Es que yo creo que todo el mundo asiente por aquí porque gran parte de las áreas de recursos humanos sufren mucho con esto, ¿no? Porque cambiar la cultura... Y mira, enlazándolo incluso con el tema que me preguntabas antes de los seniors, cómo trabajar con los seniors, uh-huh. Esto también es fundamental. Muchas veces el caudal que tienen los seniors con respecto a los juniors es que siempre pensamos que va del junior al senior, es decir, que me la van a aportar, nos van a aportar nuevas maneras de hacer, etcétera, pero el senior en una organización consolidada todavía tiene mucho que decir sobre la cultura y enseñarle mucho al junior sobre la cultura empresarial. Uh-huh. Es decir, son una vía de comunicación los seniors fundamental si tu cultura está consolidada, porque ellos son garantes también de esa cultura en ese sentido. Por eso nosotros en DKV, desde luego, intentamos manejarlo de involucrando de esa manera a todo el mundo, ya digo, haciéndolos partícipes de la responsabilidad empresarial. Y sí que es cierto que nosotros, esa dualidad que suele haber en la comunicación entre departamento de comunicación, departamento de recursos humanos, que es una vieja historia y una vieja disputa que a Fran además le gusta mucho, esas disputas, lo cierto es que hemos eliminado mucho esa barrera. De recursos humanos y comunicación en la compañía hay, yo creo, que una comunión muy importante que nos ha permitido esto, tener incluso una notoriedad interna muy importante, sobre todo los programas que se hacen, y eso al final se traslada fuera. Volvemos a tener la visión de negocio. Nosotros, y sobre todo yo, que trabajo sobre todo en un área muy, muy de desarrollo de negocio, a nosotros esa parte nos soporta mucho lo que luego pasa fuera y transmite fuera a la compañía. Uh-huh. Otro tema que hemos tocado y que antes del cierre de esta mesa pues me gustaría tratar es el tema de las competencias, ¿no? Hemos hablado con Susana, ¿no? Susana ha expuesto, ¿no?, las competencias del futuro y tal. Sonia, imagino que tienes muy claras, ¿no?, las competencias críticas para las posiciones que diriges. ¿Te atreves a decir qué es lo que te gustaría que tuvieran esos compañeros para un mejor desempeño y, en definitiva, un mayor retorno del negocio? A ver, es complejo porque esto es como la pregunta que se hace muchas veces de un comercial nace o se hace, ¿no? Uh-huh. Claro, volviendo a lo que hablábamos antes, o comentaba yo antes, del reto que tienen muchas compañías de generar posibilidades de desarrollo para los perfiles comerciales, hay muchas compañías en las que hay perfiles comerciales, senior o no, pero es verdad que con los seniors sucede más, donde, bueno, era un buen vendedor, llegó siendo un buen vendedor, tiene un expertise en la compañía absolutamente fabuloso, tiene un conocimiento del producto, del sector, del mercado brutal, pero a lo mejor no tiene una carrera, un máster y tres idiomas como otra persona nueva, emergente, etcétera, etcétera, que puede perfectamente convivir en el equipo. Yo estoy absolutamente de acuerdo, es decir, yo tengo en mi equipo una persona de 55 años y una persona de 25 y están conviviendo fabulosamente. Pero es verdad que a la hora de ese reto, a la hora de hacer evolucionar las competencias de esa persona, pues a veces no es fácil, sobre todo cuando tenemos, insisto que aquí generalizo mucho porque cada sector es diferente, cada producto es distinto a la hora de venderlo, quiero decir, pero cuando tienes algún tipo de venta muy consultiva, por ejemplo, o tienes un producto súper específico y demás, pues a lo mejor no te vale cualquier perfil comercial. ¿Cómo tienen que evolucionar esas competencias? Bueno, pues evidentemente hay una parte de formación interna que va a ser necesaria. Está también siempre, oye, la inquietud que tenga esa propia persona por formarse, por hacerse evolucionar, vamos a decir. Pero creo que efectivamente es uno de los grandísimos retos, cómo hacer evolucionar a veces a esos equipos aprovechando la experiencia de los que están y al mismo tiempo dando oportunidades a los nuevos. Y aquí sí que una cosa que me gustaría añadir es, voy a parafrasear una frase, nunca mejor dicho, que dijo Fran al principio, y es que muchas veces en las compañías nos olvidamos. O bueno, es verdad que esto está cambiando, pero parece que hay una tendencia a crear productos, herramientas o políticas para las personas, para los comerciales, si queréis, en este caso, para la fuerza de venta, y no con ellos. Y una forma de dar cierta salida o cierta, bueno, por cierto, aire, vamos a decir, profesional a muchas veces a la fuerza de venta es hacerles partícipes de proyectos. Es decir, veníamos comentando, Javier y yo coincidíamos en el AVE, ¿no? Y hay en el vagón cafetería comentábamos cuántas veces en las compañías se desarrollan productos o se desarrollan estrategias sin tener en cuenta a la fuerza de venta. Sin tenernos en cuenta. Entonces, cuando vienen y te dicen, ala, vende este producto, dice, pues para empezar no me lo creo y además no es lo que me está demandando el mercado, ¿no? Pues aprovechemos ese conocimiento y ese expertise que tienen estas personas para involucrarles en procesos, en generar ese client centricity y en desarrollar productos o lo que sea dentro de otras áreas de la compañía, ¿no? Y además así esas personas se van a sentir mucho más valoradas, mucho más escuchadas, van a sentir que son efectivamente ese altavoz del mercado dentro de la compañía y se va a generar el bienestar, que era la pregunta anterior que me habías hecho. Estupendo, pues damos paso a las posibles preguntas que podáis tener. ¿Vale? Yo creo que somos unos privilegiados en la mañana de hoy por tener esta mesa compuesta de estos ponentes, entonces yo estoy seguro que alguna pregunta para cualquiera de ellos habrá. Allí a la izquierda hay una mano. A los cuatro que están aquí en esta mesa, tanto a Susana también como a Encarna. A Frank. En primer lugar, pues agradeceros que hayáis compartido vuestras experiencias con nosotros. Y yo quería preguntar algo que tiene que ver con mi perfil y con el de mis compañeros de universidad. Yo soy alumno ya de último curso y estoy viendo dónde encajo en el mercado laboral. Pues recientemente he tenido el debate interno de desde el punto de vista de una empresa y tanto de la empresa como del trabajador, ¿qué opinan ustedes sobre la remuneración de las prácticas de trabajo? Porque es una forma de atraer talento a la compañía, porque ahora sabemos que con la preparación de las nuevas generaciones tenemos más oportunidades en el extranjero y tenemos un mercado laboral más amplio, pero al mismo tiempo también pienso, bueno, la empresa invierte tiempo en mi formación, pero yo le ofrezco mi tiempo, mis recursos, para no solo aprender, sino ayudar a esa empresa a crecer y en el futuro poder ofrecerle, pues, potencialmente mis habilidades de trabajo. Y bueno, esa era mi pregunta, a ver si alguien me puede responder de vosotros. Yo te respondo. ¿Se escucha? Sí. Desde mi punto de vista, o sea, desde el punto de vista, tú hablas de la situación que tienes como alumno de último curso, desde el punto de vista de la empresa, yo personalmente creo que las prácticas remuneradas permiten atraer talento, y la lucha por el talento joven es una lucha a muerte. El mercado está demandando, en determinados perfiles especialmente, pues el poder traer ese talento. Luego yo personalmente, y en Prodiel, pues las prácticas son remuneradas. Ahora bien, desde el punto de vista tuyo, y me atrevo a darte un consejo, tú haz con él lo que consideres, miraría siempre la empresa y el proyecto. y sacrificaría en el corto plazo cualquier remuneración. Porque es mucho más importante en esa etapa profesional encontrar una compañía con la que te sientas identificada en un sector que te guste y haciendo algo en lo que aprendas de verdad, mucho más importante que 600, 700, 800, 1000 o 1500 euros. Tiene su tiempo, evidentemente. No estoy diciendo que eso se prorrogue sine die, pero desde mi punto de vista es mucho más importante. Y el poder demostrar también en esa etapa inicial hará que si la empresa no es una empresa ciega al talento, te dé el sitio y el crecimiento que tanto económicamente como profesionalmente tendrás que tener. Y eso será un mix tuyo y de la compañía. Hoy día nos ha nombrado un punto, y es que las empresas ya no hacemos las entrevistas curriculares que estábamos acostumbrados, nos sentábamos enfrente del posible trabajador y hablábamos y veíamos qué titulación tenía, qué hacía. Hoy no. Hoy la mayoría de las empresas metemos a ese posible trabajador en nuestro comité, comisión de trabajo, y le decimos, oye, eres uno más y te vamos a involucrar. Lógicamente, de temas estratégicos no se tratan, pero sí el día a día. Y lo involucramos en esa sesión y vemos cuál es su perfil y cómo funciona. Eso no se puede hacer, lo mejor, con una persona que está saliendo de la carrera, porque lógicamente sabéis que tenéis por encima, por lo mejor, una serie de curriculares, una serie de experiencias que os superan. Y tenéis una salida fantástica que os está dando la universidad. Pagar esa retribución. El costo que tiene la empresa es elevadísimo para prepararos. Y lo que está haciendo es esa sesión que estamos haciendo con X personas y que le dedicamos poco tiempo, a vosotros estamos dedicando unos meses. Porque no estamos trabajando con vosotros si sabes manejar bien el Excel o sabes hacer un AutoCAD fantásticamente. Estamos viendo tu actitud y tu habilidad. Y en el caso de Aceituna Torrent, el 90%, si no se incorporan en la empresa, se incorporan en un plazo de 2-3 años, que van haciendo falta esos perfiles y entran en un plan de promoción. No entran a un nivel alto, empiezan a promocionarse, aunque no la estemos jugando, porque hay perfiles que saben, uy, ahora se me oye mucho mejor. Vaya, me voy ahí y es cuando yo esto funciona. Tenlo en cuenta, me uno a lo que decías tú en el apartado de último punto, que es una apuesta mutua, pero encima vosotros es algo que la universidad, o sea, que les cuesta trabajo llegar a la empresa, no te creas que somos fáciles. Yo esto me lo voy a acercar aquí porque es que me ha gustado oírme. Nos estamos acercando. La universidad trabaja muy duro para llegar a la empresa. Tenedlo también en cuenta, que hay tres personajes, tres protagonistas. Yo solo si puedo permitirme haceros un mínimo consejo en esto, básicamente es que seáis exigentes, que estáis aportando, estáis aprendiendo, pero que si realmente la empresa en la que estáis haciendo las prácticas no os ofrece lo que estáis buscando, que os vayáis. Que busquéis prácticas en otro sitio que realmente os hagan crecer. Práctica es eso, práctica, aprender. O sea, en muchos casos la palabra práctica en las empresas creo que está un poco devaluada en algunas empresas. Obviamente lo que nos están contando aquí es una situación sólida. Pero hay empresas que nos van a ofrecer una situación sólida en prácticas. Eso sucede. Sed exigentes porque estáis ofreciendo lo mejor de vosotros al final. Y vale que os preparen, pero os tienen que preparar bien. Eso es, si quieres, el consejo que yo puedo daros. Que no costeguéis, como decían antes, por simplemente si vamos a ganar más o menos, sino que seáis exigentes con quien os está ofreciendo la práctica. Y diferenciaros. Yo lo decía en una ponencia hablando, no es que cuando archivéis, porque también hay que archivar, que yo también lo hago, que no es, pero que no archivéis de revés, pero a lo mejor ponerle un post y de un color y llegar y decir, ostras, qué cómodo me ha puesto este chico esto. Ya se os estáis dando a conocer. Parece una tontería, pero es así. ¿Alguna otra intervención? Sí, por allí, por el final. Hola, buenos días. Hola, a mí me gustaría preguntarle a Pablo Rodríguez la situación esa que has contado del trabajador que se iba y que le ofreciste la posibilidad del teletrabajo. ¿Cómo ha sido acogida entre sus compañeros? Y si habéis visto algún descenso de su productividad, porque sabes que muchas veces las empresas somos reacias a dar esa medida porque creemos que va a disminuir la productividad en el trabajo. Entonces me gustaría que contaras tu experiencia en concreto con ese trabajador. Mira, entre sus compañeros ha sido acogida muy bien. Primero, porque han pensado que si puede pasar con él, puede pasar conmigo, y que la compañía en ese sentido está atenta, ¿no? Segundo, porque sus compañeros tienen horario flexible 100%. Es decir, nosotros no tenemos control de presencia en ese sentido. A mí me da igual que una persona del equipo de oferta lleve a los niños al colegio todos los días a las 9 y llegue a las 10 y media. Es que me da igual. Me da absolutamente igual. Tiene una reunión a las 10 y media, pues sería que no la lleve y vaya a la reunión, pero entendedme lo que quiero decir. Luego ha sido acogida con absoluta normalidad. Y la productividad de esta persona no ha disminuido para nada. Para nada. Ayer lo vi, que había venido a una reunión y a lo mejor está 3 días aquí y después se irá. No hemos notado ningún cambio en ese sentido. Al revés, ha podido asistir a reuniones en Madrid que antes no, pues por disponibilidad de tiempo y tal, pues no podíamos. Ahora tenemos alguien de ofertas en Madrid, aunque esté en su casa. O sea, ha sido una medida que la organización ha cogido con naturalidad, y eso es lo importante. Pues yo me alegro por ti, pero a mí me fue de pena. Claro, depende de los perfiles. No, por eso, también los sectores. No. Claro, los sectores. No, obviamente, decía, es bueno el matiz, porque obviamente en los proyectos no tenemos horario flexible 100%. Yo tengo un deadline de construcción de proyectos, claro, por parte del cliente, y que en este sector además últimamente los plazos están siendo cada vez más cortos, y el deadline no permite que, y tenemos mucha gente en obra. Yo no puedo, a los 890 empleados que tenemos el proyecto ahora mismo en Apodi, en Brasil, y que tiene que terminarse en noviembre y que estamos a 3 turnos, yo no puedo dar flexibilidad horaria. Quizás no lo he explicado bien antes. Tienen que tener el horario de entrada, el de salida y el de comida y el de todo lo que tenga que tener, porque es un tipo de actividad diferente. Me refiero a cultura general, pues de la parte del staff, de la sede, a eso me refería con el horario 100% flexible, ¿no? María, Sonia te quiere comentar también algo, sí, en relación a esto. Bueno, yo, mi reflexión es, si estamos, creo que más o menos todos de acuerdo en que una parte de la productividad depende del compromiso que esos profesionales tengan sobre su proyecto y sobre su objetivo, etcétera, etcétera, a mí no me cabe duda que el caso que Pablo nos ha contado, ahora mismo tiene un colaborador doblemente comprometido, porque estaba comprometido antes y ahora está el doble, porque además está viviendo que la empresa le ha dado la posibilidad de adaptarse a su situación. Y esto también enlaza con lo que hablábamos al principio, con las particularidades de cada persona, las particularidades de cada miembro de los equipos, etcétera. Está claro que es muy complicado, por no decir a lo mejor imposible, y más en grandes organizaciones, el hacer una empresa o un proyecto a medida de cada persona. Pero al final las compañías están hechas por seres humanos, y la mejor manera de engranar a todos ellos es atender a las particularidades que en cada momento haya, dentro evidentemente de aquello que sea posible y que sea manejable, ¿no? Pero desde luego el compromiso que va a generarse en una persona que se siente atendida y escuchada y que en un momento dado tiene una particularidad, que es esta, como pueden ser otras muchas, una situación de salud, un tema de un familiar, una situación de desmotivación en un momento dado por resultados que no llegan, que perciba que su manager, su compañía, están involucrados con él, al final va a generar un efecto de compromiso para mí infinitamente mayor. Blanca Díaz hace así, como no le ha funcionado, pero no me funciona la empresa al trabajador, es que la gripé. O sea, trabajaba más de 8 horas, ya que estaba en su casa, bum, bum, bum, bum, y acabó caos. Ya, y le implantamos objetivos y dijimos, vamos a hacer por proyecto, para que no tuviera ese problema. Y lo que se sintió es como acosada, o sea, es que como tiene que ver, como decimos, con el factor humano, es muy complicado, lo decimos, intentamos hablar aquí generalizando, pero al final estamos todos en... Fran, tema para el año que viene, ¿teletrabajo sí o no? ¿O cómo gestionarlo, no? Sí, última pregunta por aquí. Hola, buenos días a todos y enhorabuena por la ponencia y la interesante mañana que estamos pasando aquí con todos vosotros. Pues mira, yo precisamente al hilo de lo que estabais comentando, me surge a mí una duda. Estoy últimamente un poco bipolar. Entonces, se está hablando de tecnología, de las nuevas profesiones, y se está hablando de bienestar. Y claro, últimamente en todos los sitios, en todas las organizaciones, en todos los eventos, en todas las compañías, se habla de la digitalización y de los beneficios de la digitalización. pero yo lo único que veo con la digitalización es que cada día trabajo más. Entonces, no sé si esto es un problema cultural, ha hablado también Javier Formarín del tema cultural, a lo mejor la digitalización se está adelantando a las propias culturas de las compañías, porque yo, con esto y al hilo de esto que has comentado, el teletrabajo, yo me considero ya hiperconectado, o sea, estoy todo el día mirando el correo, mirando el WhatsApp, mirando el móvil, y al final, a lo mejor hay que poner un poco de orden en todo esto, ¿no? Yo no soy nativo digital, por la edad, evidentemente, mis hijos sí, y están continuamente con una tablet y un móvil en la mano, cosa que aborrezco. Entonces, no me quiero ver, creo que no es el camino, pero no sé si vosotros como expertos en recursos humanos y también de ADECO, podréis comentar algo. Muchas gracias. Pero cuando le planteas a tu hijo, vamos a jugar al fútbol, vamos a la piscina, vamos a ir a Tierra Mágica o todo lo que decir, no me acuerdo. Y la mágica, si me salía mágica, no me salía. ¿Qué hace? ¿Tablet o tú? Mi hijo, uno fútbol, otro tablet, depende. Bueno. Pero en sí la parte humana sigue existiendo y sigue existiendo en los trabajos. Lo que tenemos que ser nosotros capaces de dosificarlo. Mira, a mí lo que más me gusta es irme a la finca en el mes de agosto porque no tengo cobertura. Eso es lo que he hecho a partir de septiembre. Aquí ahora el móvil no lo cojo. He empezado a implantar como, chicos, el chat es importante y en el email SOS urgente tendré que verlo. Y yo misma estoy y ayudando a mi equipo a que lo haga. Entonces, no sé, creo que la parte humana nunca la vamos a perder. Nos digitalizaremos o lo que sea. Esto es una tarea más, ¿eh? Sí. Una tarea más para las áreas de recursos humanos empezar a pensar en cómo solucionar esto desde el propio puesto de trabajo. Es decir, esa sobreexplotación, ese utilizado la expresión gripar, ¿no? Es, al final lleva lo que lleva, es decir, la sobreconexión es evidente donde lleva. Habrá gente muy sobreconectada en el trabajo, pero te acaba llevando a un punto, y parece que acudimos siempre al lugar común del estrés, pero es así, y el estrés se sedimenta poco a poco. El estrés no es algo que de repente haya aparecido, porque sí, el estrés lleva mucho detrás, mucho impacto detrás, y ese impacto al final se traduce en menores rendimientos, lógicamente, más costes sanitarios. Nosotros que somos una empresa fundamentalmente del campo de la salud lo tenemos clarísimo, más de un 40% de incremento de costes sanitarios por el estrés. Las redes sociales lo están acrecentando, ese modelo, pero sencillamente, las redes sociales y la hiperconexión lo está acrecentando. Y además, lo difícil, hablaba antes de la cultura, pero lo difícil es, antes que la cultura, cambiar pequeños hábitos. Y empezar a cambiar hábitos dentro de la empresa también resulta complicado. Nosotros, por ejemplo, en el campo de la salud, que hemos hecho tenemos algunos datos, en cambiar nuestros hábitos saludables simplemente, se invierte un 1% de tiempo y de recurso económico. Y en el impacto que tiene esto sobre nuestra salud es de más del 40%. Sin embargo, invertimos un montón de dinero en curarnos, en aspectos médicos, y eso apenas influye en nuestra expectativa de vida un 11%. Un dato dicho de una manera gruesa. Entonces, tenemos que empezar a cambiar hacia ciertos hábitos saludables, con lo cual hay que asumir esa responsabilidad dentro de las empresas, porque si no, entraremos en esa espiral que comentaba antes de estrés, de dónde se quiebra el sistema, dónde se quiebra el concepto este que comentaba antes de empresa emocionalmente saludable. Yo creo que ahí forma mucho parte del trabajo que, sobre todo quienes estáis, algunos específicamente en recursos humanos, os toca. Nosotros somos una compañía francesa, un grupo francés, y ya sabéis que en Francia está esta famosa ley del derecho a la desconexión. Que a nosotros se nos ha abierto mucho debate al respecto de esto, y yo soy de la opinión de que esto es una cadena. Lo que no sé es dónde tiene que empezar, ¿vale? Pero y vuelvo al tema ventas, evidentemente, porque es mi ámbito, pero si mi cliente me escribe a las 8 de la tarde y yo lo leo, que evidentemente yo puedo optar por no leerlo, pero tengo la mala costumbre de leerlo, si yo lo leo y está en mi mano responder, tiendo a responder. ¿Por qué no empezamos por...? O sea, empecemos todos. Es decir, si mi cliente no me escribe a las 8 de la tarde, yo no le contesto. Entonces, es verdad que esto al final es un círculo, que yo creo que no vale con que una empresa o una compañía diga, venga, no pasa nada, a partir de las 6 de la tarde todos tenemos... 6, o la hora que sea, ¿vale? Todos tenemos derecho a desconectar. Si mi compañía lo hace, pero no lo hace la Prodiel, que fuera cliente mío, o no lo hace DKV, que es cliente mío, al final eso no llega a cuajar nunca. Yo te pido disculpas por el mail de ayer. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestra asistencia. Ha sido un placer. Y os dejo con Frank, que lleva un tiempo diciéndome que terminásemos ya. Un aplauso fuerte para esta mesa, está muy bien. Muchas gracias, Manuel Bernal, por estos debates que espero que en 2019 sean muchos más, con muchos directivos muy bien llevados. Simplemente, Mar Quintana, directora de Recursos Humanos de Loyola, va a despedir este encuentro. Yo ahora me voy a entrevistar a Mar, al estudio de radio, y lo podréis escuchar a través del foro de Recursos Humanos, www.fororecursoshumanos.com. Os podéis suscribir, es gratuito, os podéis suscribir los que queráis y podréis pues ver este debate al detalle, porque ahora nos encargamos todo el equipo del foro de sacar los detalles, amplificar los detalles, intentar transmitir todo el conocimiento que aquí se ha trasladado a través del foro de Recursos Humanos. Sin más, muchísimas gracias a Loyola, al equipo de carreras profesionales, insisto, y a DKV, a PSPAIN y a SPRINT, a DECO por acompañarnos y por estar con nosotros. Os dejo con Mar Quintana, directora de Recursos Humanos. Gracias. Bueno, yo sobre todo agradecer a los ponentes. Creo que ha sido una mañana pues muy enriquecedora, distintos puntos de vista, distintos sectores, distintas posiciones. Y yo voy a ser muy breve. Yo, por resumir la jornada, me quedo con la última pregunta que Fran le ha hecho a Encarna sobre el futuro rol de los recursos humanos. Yo pensaba, también después de todo lo que hemos estado oyendo, que si realmente el talento humano es la pieza alrededor de la cual pues gira el cumplimiento de los objetivos, la competitividad, la productividad de la organización, yo creo que el gran reto de los departamentos de recursos humanos es captar, retener a través de las distintas formas, salarios, ha hablado el salario emocional, y desarrollar ese talento. Todo eso que se resume así muy brevemente, pues yo creo que es complicadísimo y que cada uno dentro de su organización, conociendo su organización, debe de reflexionar profundamente qué puede ofrecer para que ese talento se quede en nuestras empresas y seamos pues unas empresas realmente productivas. Os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí. Me encanta ver esta sala llena con alumnos, con profesionales. Era el objetivo. Y bueno, nada más, terminamos. Ahora podemos pasar a tomarnos una cerveza o un vino ahí fuera. Muchas gracias. Los directivos y sus personas en directo en el Foro de Recursos Humanos. Eventos, presentaciones, entrevistas, Canal Foro Radio, personas y empresas en directo.